quiero únicamente un pueblo que resista. Quiero un pueblo que resista para avanzar. ¿Por qué no se resiste? Como un ejercicio diletante de militantes de asamblea universitaria. No, eso dejémoselo a los que tienen tiempo y el estómago lleno. Cuando el pueblo resiste porque quiere avanzar, porque no se quiere detener, porque quiere seguir conquistando nuevos y mejores derechos. Y de eso se trata. Palabras de Cristina Fernández de Kirchner en la Villa 31, el día que asistió para inaugurar, digamos, en realidad para celebrar junto a la gente que estaba allí, Urbana TV. Urbana TV es el primer canal villero de Latinoamérica. Allí estuvo Cristina Fernández de Kirchner, lo decíamos, con Mercedes Peña, uno de los organizadores de Urbana TV. Una señal hecha así desde el barrio, para el barrio, pero no solamente para el barrio, me voy a corregir con eso, para toda la ciudad de Buenos Aires. Está en línea Mercedes Peña, que tiene mucho que ver, les decía, con este emprendimiento, para que nos cuente algunos detalles de algo que evidentemente algunos medios han tomado o en poca dimensión o directamente de manera crítica, ¿no? En relación a qué hacía Cristina Fernández de Kirchner en la Villa 31. Bueno, la verdad que Cristina Fernández de Kirchner ha ido a la Villa 31, a la Villa 21, ha ido a un montón de lugares. Pero queríamos que nos contara un poco el backstage, la emoción de lo que ocurrió ese día, y por eso les decía que está en línea Mercedes Peña. Mercedes, ¿cómo te va? Buenas noches. Roberto Caballero, Pablo Caruso te saludan desde Radio del Plata. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo anda, Roberto? Un gustazo hablar con vos. Al final fue primero Cristina que vos. tenés razón. Tenemos que ir. Es que nos mató Radio del Plata. Nos mató. Tenemos que ir a hacer. Estabas haciendo el programa en Urbana TV. Sí, un programa de comida quiero hacer, de gastronomía. Gastronomía popular en Urbana TV. Ya lo vamos a armar. Son varios que quieren esa temática, te digo. Hemos hecho cosas, eran cosas lindísimas. Lo que pasa es que ahí tenés una confluencia de geografías y culturas que da una riqueza. En muchas cosas, pero sobre todo también en la comida. Digo, cualquiera que haya ido a la villa alguna vez se da cuenta de eso. Sí, hemos recorrido en los años, estos años hemos muchas veces hecho intentos y bueno, por ahí los programas eran ir a las cocinas de las casas, ¿no? Claro, tal cual. Que también es reivindicación y resistencia, ¿no? Claro. Absolutamente. Con toda la humildad y mostrar lo que cocina, la comida típica y las fusiones, ¿no? Es una cosa magnífica. Como magnífico fue tenerla a la presidenta Cristina Fernández allí en el barrio para celebrar lo que es verdaderamente trascendente, ¿no? Lo verdaderamente trascendente es que Urbana TV existe, que el año pasado, hace 5 años, ¿no? Porque algunas informaciones luego se van distorsionando. A ver, decí cómo se gestó Urbana TV, qué tipo de fomento, digamos, obtuviste. Bueno, son varias etapas, ¿no? Urbana TV nace en la mente de algunos de nosotros hacia fines del año 2009. Es una hija directa, esa señal televisiva, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Medios de la Democracia. Uh-huh. Y en el año 2009, paralelamente a esa idea, paralelamente a la discusión por la Ley de Medios, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se venía trabajando intensamente en la construcción de la ley de urbanización de la Villa 31. Sí. Y bueno, yo venía desarrollando tarea política ahí junto con otros compañeros. En medio de eso, Juan Cruz, que es el dueño de casa y uno de los socios del canal, pero que vive, es un viejo referente social de ahí del barrio, con el cual tengo relación hace 20 años, me plantea en un momento: Mil, si vos que sos periodista, ¿por qué no ponemos una radio? Y le digo, mirá, ¿por qué no nos lanzamos a hacer un canal de televisión? Uh-huh. Animémonos. Porque lo que teníamos en claro es que teníamos que amplificar la discusión del proyecto de ley de urbanización. Necesitábamos que esa información fuese masificada, digamos, llegar a todos los vecinos para poder tener alguna chance de arrancársela al sistema, ¿no? Uh-huh. Bueno, y allá por marzo del 2010 comenzamos a emitir, ya con nuestro equipo comprado y con nuestra antena instalada. Y así nos largamos manos a la obra con unas cámaras VHS, con caseteras VHS, unas Panasonic 9500, que nos acompañaron hasta hace 2 años. A otro compañero le pedimos prestar una consola, otro trajo una videocasetera, y bueno, y así fue armándose Urbana TV, entendiendo en aquel entonces que nosotros hacíamos una suerte de radio con imagen, y que nos animábamos a la discusión de la comunicación comunitaria y de las estéticas televisivas, porque teníamos algo importante para comunicar. que era absolutamente imprescindible que se comunicara, que era este debate. Y a partir de ahí, bueno, nos fuimos armando, creciendo, formando. Siempre, desde que comenzamos, teníamos como sueño, y lo seguimos teniendo, que ese canal de televisión en algún momento fuese apropiado y sea apropiado por los vecinos del barrio. Yo no soy del barrio. Uh-huh. Hoy la mitad de... somos 20 personas trabajando en el canal, y más de la mitad de los 20 son, sí, del barrio, y son personas, amigos, compañeros capacitados por nosotros a través de diversos recursos del Estado, con el cual intentamos articular muchísimos años sin un solo mango, sin un solo peso, sin pedir un peso, pero sí pedir recursos. ¿Qué quiero decir? A los poquitos meses de estar al aire, articulamos con el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, que el ISER, que está ahí en Retiro, cerquita del barrio. Armamos un curso que iba a ser de 4 semanas y terminó siendo de 4 meses, porque la gente, los docentes se superentusiasmaron, la gente también, y de ahí nos quedó algo de recurso humano, de compañeros que se capacitaron y que se quedaron enganchados con el canal. Algunos duraron más, otros duraron menos. Desde aquella experiencia hay un compañero que sigue trabajando, trabajando y poniendo el lomo, porque la plata durante muchísimos años no existió, era poner de nuestros bolsillos. Articulamos haciendo cursos con la Escuela Nacional de Cine, que depende del INCA, más adelante capacitaciones con la Defensoría del Público, cuando se pudo constituir. Más adelante sí empezamos a vincularnos con el Ministerio del Trabajo para obtener recursos a través de lo que eran las EPT, Enseñanza para el Trabajo, que permitían otorgarle algún manguito mínimo a aquellos vecinos que se iban capacitando y que aparte tenían que trabajar algunas horas en el canal. Bueno, así fuimos creciendo hasta que hubo un momento en el año 2014 en el cual obtenemos el permiso provisorio como canal analógico. Valga aquí la aclaración, nosotros transmitimos en sistema analógico, o sea, la transmisión común de aire, que se capta con la antena común, y si no tienes antena común, pones una papa, dos agujas de tejer, sí. Y ahí aprendí en el barrio que para una mejor sintonía hay que ponerle virulana. Ah, mira. Sí, eso dicen, que mejora la sintonía. Increíble. Sí, bueno, salimos por allí y salimos también por cable, a través de una distribuidora local de cable, que tienen aproximadamente 10.000 abonados. A ver, si entendí bien, una distribuidora, una cable operadora allí del barrio. Sí, es una cooperativa. Una cooperativa que tiene 10.000 abonados. 10.000 abonados. Mira. 10.000 abonados. O sea que es un número, te darás cuenta, 10.000 son los abonados y sumale los colgados, ¿no? Sí. Y las familias por hogar que tienen, que sea el servicio. Así que bueno, son muchos miles de personas que acceden a televisión por cable y tienen la posibilidad de elegir. Entre esas propuestas, la de Urbana TV también. Uh-huh. Me decía, contarle a los oyentes, ¿qué se puede ver en Urbana TV? Digamos, ¿cómo es la programación, un día de programación del canal? Mira, siempre la programación es muy dinámica, porque como apostamos a articular con organizaciones que vengan con sus propuestas, entonces eso tiene, hay un segmento que va variando, de acuerdo a la posibilidad que tiene cada organización política, cultural, social, o emprendimientos comunicacionales independientes que vienen y hacen algunas experiencias. Bueno, nosotros concretamente hoy lo que tenemos al aire como programas propios son el informativo. Tenemos un informativo de 2 horas de aire, sí, todos los días, que va de 13 a 15, que es una pieza que conduzco yo, y bueno, lleva muchísima gente a hacer un informativo. Ustedes saben lo que es de producción, de cámaras, sí, con mucha producción de contenidos nuestros. Tenemos un programa de deportes que se llama El Semillero de Urbana, que sigue toda la actividad del fútbol. En principio estuvo siguiendo el torneo Padre Mujica, ahora terminó y ya vamos a empezar con el seguimiento de todas las actividades y disciplinas deportivas. Hay un programa que se llama La Movida de Carlitos, que es un programa de cumbia, de entretenimientos. Hay otro programa de la colectividad paraguaya, Paraguay Chihui Porá, que es un suceso, un éxito. El primer día que lo pusimos al aire ni habíamos avisado, ¿viste? Nosotros hacemos esas cosas, nos damos esas licencias, sí, de decir, bueno, probemos al aire un domingo a ver cómo vamos, hacemos el ajuste al aire, pues claro, por ejemplo, ese programa lo conduce un compañero nuestro que se ha capacitado con nosotros, que es un muchacho que llegó hace 9 años a la Argentina y no hablaba castellano, mira, ¿no? Y que hoy estudia periodismo y bueno, puede conducir programas y hacer de notero. Tengo una anécdota maravillosa con Celso, hace unos meses atrás fue Darío lo Pérfido de Mitre, ¿sí? Sí. Al barrio a hacer una muestra de no sé qué, bueno, y allá fue Celso y su primera pregunta a Darío lo Pérfido, ¿qué tal este ministro? ¿Cómo le va? ¿Cuándo piensa renunciar? No. Mirá, búscalo en YouTube en el canal de varios meses antes de que renunciara, la cara, hicimos ahí un editadito que vale la pena observar para divertirse un poco, con todas las definiciones que dio lo Pérfido de Mitre. Y bueno, digo, ese es un suceso, es un programa que lanzamos sin avisar que empezaba, porque no sabíamos si llegábamos, bueno, hagamos el ajuste acá, veamos cómo va saliendo, y rompió todo, viste, 200 llamados telefónicos en una hora, no, imposible. Mira, qué bárbaro. Y bueno, después un programa que es una síntesis informativa, flashes informativos, algunas producciones que son de color, digamos, notas que son de color que van apareciendo a lo largo de la programación, todo el seguimiento de lo que tiene que ver con la actividad legislativa, insisto, a partir de lo que es la discusión de la ley de urbanización, eso va apareciendo en la programación como pequeñas notas, ¿no? Uh-huh. De color, y en el medio, bueno, mucho enlatado, que consta de documentales, mucho material del BACUA. Nosotros firmamos el convenio con el banco de material, que hay unas producciones, sí, espectaculares de diversas productoras de todo el país, de una calidad altísima, y que bueno, nosotros tenemos acceso a varios de esos programas, muchísimas horas, tenemos programación infantil también, producida con recursos del Estado, un acuerdo con el Inca, que nos permite tener algún ciclo de cine, en fin, allá vamos, viste, haciéndolo. Aclaro que el canal, desde que comenzó a salir al aire en marzo del 2010, emite a las 24 horas del día. Mira qué bien. Milcíades, quería saber brevemente qué impacto tuvo en el barrio la presencia de Cristina. Sí, fue un suceso maravilloso. El amor, mirá, uno está bien no dejar de sorprenderse, ¿no? Porque, bueno, eso es un estímulo. Pero qué bronca da escuchar la chatura que tienen algunos colegas, ¿no? La pequeñez, ¿no? Yo, bueno, escuchaba al día siguiente que rescataron del discurso de Cristina que la Villa 31 era el lugar más seguro. Sí. Primero que amputaron la frase, pues el lugar más seguro, al menos para mí. Sí. Y Cristina no estaba hablando de hechos delictivos, se estaba refiriendo al amor del pueblo. Uh-huh. No, digo, es una cosa tan obvia, tan elemental. No, ahí con los vecinos. Yo me enteré al día siguiente, porque estaba esperándola en el canal. Y tenía entendido que iba a entrar con auto hasta la puerta del canal, en eso habíamos quedado. Bueno, imagínense el despliegue, el revuelo ahí adentro, claro, los nervios, la transmisión en directo. Nosotros estábamos transmitiendo, proveyendo señal para los otros canales que después también transmitieron en directo: Crónica, Canal 26, C5N. Bueno, una cadena nacional, armaste. Sí, fue muy, muy increíble, muy, muy increíble. Tenía unos nervios, Roberto, te digo, entre que la tenía a Cristina allí, que no sabía si le podía preguntar mucho, si le podía preguntar poco, todos me decían, no habla poco, no hables mucho, bueno, esas cosas, ¿viste? Y después me enteré al día siguiente que ya había entrado caminando 400 metros, y los vecinos que me venían a agradecer al día siguiente, no, mucha emoción, mucho. Después nos faltó el miserable que esa misma noche empezó a utilizar a difamadores profesionales y, bueno, diversos lúmpenes que nunca faltan para intentar montar historias absolutamente irreales, ¿no? Pero el calor y el cariño popular, miren, por entre las tantas mentiras que se han intentado difundir en los días subsiguientes, aparece esta a la cual vos hacías mención, ¿no? Que Cristina no ha habido nunca a la villa. Sí. Y son, la verdad que da bronca, son unos ignorantes, no son muchos los presidentes que han ido a la Villa 31. Fue el general Perón en 1974, tuvo, sí, un encuentro ahí con el padre Mujica. En el año 2010 estuvo Cristina, a los pocos meses de nosotros estar con el canal, ella fue al barrio, estuvo ahí en la capilla donde descansan los restos del padre. Uh-huh. Y eso está filmado. Uh-huh. Claro, hay pocos medios de los comerciales que hayan ido. Nosotros, yo lo tengo filmado, eso. Mira. Y otros medios que se dicen de comunicación, que se dicen populares, y se suman al carrusel de la difamación, dicen, bueno, nunca fue, ahora apareció. Y ahora vino de nuevo, ya como expresidenta, un suceso Fantástico, la verdad, fantástico. La verdad lo hemos disfrutado muchísimo, y el inmenso gusto, el honor de haber podido realizar la primera entrevista en el piso de un canal que Cristina haya dado desde que fue presidenta. Mirá vos, que nunca había estado en un piso de un canal, Cristina. Qué reconocimiento, no, misma, ¿no? Qué reconocimiento. No, no, sí, me acuerdo. Incluso la entrevista que dio con Navarro, una fue por teléfono. La otra fue en el Instituto Patria, digamos, sí, si no accede a ir a canales. Pero bueno, este es un canal compañero, digamos, también un canal que se ha hecho con mucho esfuerzo y que seguramente también reconoce los esfuerzos que se ha hecho como gobernante, digamos, para que estas cosas puedan suceder, ¿no? Digo, porque también es un ida y vuelta eso. Es que ese canal existe porque hubo un Estado que desarrolló políticas públicas que permitieron que la comunicación comunitaria tuviese su lugar. Claro. O sea, nosotros... y es un derecho, yo se lo dije en la entrevista, digamos, tanto Néstor como ella supieron interpretar una vieja lucha de la comunicación, o sea, no la inventaron ellos. No, claro. No, digo, ahora, hay que saber interpretar, esto es como cuando dicen, viste, esa vieja polémica, no, pero el voto femenino, sí, fue de Evita, ¿y qué va a ser? No, obvio. Es cierto, estaban los socialistas, estaba un fenómeno, había largas luchas que precedían ese momento, pero en algún momento alguien tiene que tomar la decisión política y concretarlo. Tal cual. Y esa fue Cristina. Claro, esa fue Cristina. Esa fue Cristina por las causas que... Diversas causas, yo creo que hubo momentos en la historia que le hicieron acelerar los tiempos. Uh-huh. La derrota de la 125, yo creo que es un hito en uh-huh. ese sentido, en cuanto a tener que decir, bueno, avancemos con el tema de los medios, porque así no va. Pero es una lucha muy muy antigua, de allá por la década del 80, que muchos venimos batallando, algunos acompañando de manera más baja, la pelea que daban otros compañeros, pero ya desde los 80, que de los principios, de los primeros 80, que veníamos peleando por construir consensos en torno a una nueva ley de medios de la democracia. Y Cristina lo interpretó, y hoy los canales y las radios y las productoras audiovisuales independientes, el sector, el 33% de comunicación comunitaria, existe... con vigor gracias a la ley, y también están en riesgo a partir de un Estado, una administración del Estado como es esta que encabeza Mauricio Macri, que descree de esto. Obvio. No sabe que existe, así te lo digo. Bueno, no, él puede no ser que no sepa que exista, otro sí. Pero descree, no, ni siquiera es que nos tiene, a ver, yo digo, ellos quieren unos medios de comunicación comunitaria, no es que nos van a hacer desaparecer del mapa, uh-huh. a todos. Pues no, son simpáticos, son una cosa simpática, los medios comunitarios, la comunicación comunitaria es una cosa simpática, pero tienen que ser pocos, pequeños y pobres. Claro, ¿no? PPP. Entonces, bueno, claro, los pequeños, claro. Pobres... y pocos, y bueno, nosotros entendemos que es otra cosa tener una comunicación comunitaria. Significa poder mirar la realidad con los ojos de la gente que viene, claro. Sé que tengo un programa muy cortito, porque hay una medida de fuerza aquí en la radio, dura una hora, me tengo que ir a una tanda, con lo cual te tengo que despedir ahora, pero te prometo ir ahí, Urbana TV, y hablemos en serio, a ver si hacemos un programa... Bueno, yo digo un programa gastronómico, porque la verdad que me da mucho placer escuchar a gente que ama lo que hace, que ama como cocina y esas cosas, y es un sueño que tengo algún día de hacerlo. Pero aparte, bueno, no, desde acá felicitarte por el trabajo que han hecho en todos estos años, y bueno, gracias por atendernos en la Noche del Plata. No, gracias a ustedes, la solidaridad con los compañeros trabajadores de Radio del Plata... Y la pelea más grande, Roberto, y tenerla presente, nosotros ganamos un concurso, tenemos la licencia para transmitir en televisión digital abierta y no podemos hacerlo porque el grupo Clarín, Canal 3, está usurpando nuestra frecuencia, un canal que no tiene concurso realizado ni licencia otorgada. Nosotros sí, y no lo podemos ejercer. Bueno, lo vamos a seguir eso, lo vamos a tratar de refrescar permanentemente. Dale. Abrazo, viejo. Abrazo, Micía Peña, de Urbana TV. La primera entrevista en piso que dio la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la hizo en ese canal, el primer canal villero de Latinoamérica.